Sección 14 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Paco. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. La mujer fría, tercera parte. 7. Yo conocí a Blanca en Viena, dijo don Marcelo, mientras movía con su cucharilla el incendio del alcohol, mirando los cambiantes de esencia de llama, sutilizada como el espíritu del fuego, que se encendía en lucecillas azules, verdes, moradas y naranja, que parecían arrancarse de la raíz para subir y perderse en el aire. No sé si comenzar por las impresiones de esta época o por lo que después he sabido, ordenando los hechos para la mayor compresión. Como usted quiera. Bien, entonces comenzaremos por la niñez de Blanca. Su madre y su padre murieron al año de estar casados, a causa de un misterioso mal. Una enfermedad desconocida, que las buenas gentes del norte creían producida por hechos sobrenaturales, demoníacos o brujos. El caso es que la madre murió al dar a luz a una niña, que más que niña era un pedazo de carámbano. Se veía que estaba viva porque abría los ojitos y se movía, pero estaba fría, helada, y por más que la quisieron hacer entrar en calor abrigándola bien, todo fue inútil. Jamás dejó de estar fría, con esa frialdad extraña. Ella me contó en su confesión la sorpresa que causó a los médicos la primera vez que le pusieron un termómetro y no le pudieron hacer subir de 35 grados. ¿Pero cómo se explican esa cosa tan rara? No se lo explican. Muchos hubieran querido hacer estudios respecto a ella, que no les han dejado realizar. Lo raro es que ese frío que comunica no lo siente ella. Se encuentra bien, a gusto. Se puede decir que siendo un glacial, ella no lo sabe, ignora la sensación del frío. Hombre de ciencia ha habido que han pensado en un extraño organismo de reptil, de sangre fría, en el que ha encarnado una mujer. Otros lo atribuyen a una funesta herencia de la enfermedad misteriosa de sus padres. Algunos creen que algún abuelo padeció en la Edad Media un mal extraño que se reprodujo, por el salto atrás, en el padre, y que le ha alcanzado a ella. Sea lo que quiera, el fenómeno existe. No se puede negar, lo vemos y lo palpamos. Excusado es decir que para su abuela y las parientas que la criaron, todo eran hechizos y obra de encantamiento. Han hecho exorcizar a la pobre criatura cientos de veces. Pero la religión ha tenido tan poco éxito como la ciencia. Mientras hablaba, había acabado de comer su tortilla y se fijó en la de su amigo. Vamos, Fernando, nada de niñerías. ¿Coma usted eso o no le digo nada más? No espero que usted acabe para tomar mi chocolate. Se me enfriaría y ahora está en su punto. Es el más suculento desayuno del mundo, injustamente en desuso, como obra de frailes que ya sabían lo que se hacían. Mientras mojaba los bizcochos en la nata humeante de su taza, siguió. Blanca pasó su infancia en un pueblecito vasco, en la frontera de España, perdido en las estribaciones de los Pirineos. No me acuerdo cómo se llama. La pobre criatura se consumía de hastío en su vieja heredad. Se pasaba el día cuidando sus animalitos predilectos, pollos, conejos, borreguitos. Ella misma corría a la montaña para cogerles la hierba y los tallos tiernos, y se daba el caso raro de que los animales la rechazaban de su mano. Le huían los gatos y le aullaban los perros. Claro que no había que pensar en que las madres dejasen a ninguna niña jugar con ella. No le quedaba el recurso de la agricultura. Hubiera querido cuidar y cultivar plantas, pero todas las que tocaba se secaban y las semillas no nacían. Esto no es tan extraño como parece. Son muchas las mujeres que ejercen esa mala influencia sobre las plantas. En mi país no se las deja entrar en los bancales y en los sementeros, sobre todo en ciertas épocas. En lo de los animales creo que habría exageración. La pobre Blanca me ha contado las angustias que pasaba cuando iba de paseo por las gargantas y los valles que forman las cordilleras en su país y veía un monte sucediendo a otro monte. Se encontraba como perdida y aprisionada en la cadena de los cerros. Por suerte, Un noble francés que fue por allí en una cacería se enamoró de ella y se casó. Era viejo, debía ser un tanto degenerado y sádico. Con él, esta mujer de hielo, cuyas funciones vitales no tienen nada de anormal, excepto su falta de temperatura, tuvo dos hijos. Uno idiota, que vivió poco tiempo, y otro que a los 2 años falleció también de un tumor en el oído. Su marido murió de otro tumor. Ella estaba sana, pero daba el efecto de esas manzanas podridas que pudren a las que están en contacto con su mal. —¡Pero eso es terrible! —Sí. Viuda y sin dinero, aceptó la mano del conde Ocenchis, un millonario austriaco ya viudo con un hijo. Por eso no tiene ella el título. Le dejó una gran fortuna. Ella no volvió a tener más hijos. Cuando la conocí en Viena, era la mujer de moda, deslumbrando con su hermosura y su lujo. Siempre la habían llamado la mujer fría, pero después de su viudez cambió su nombre. La llamaban por el nombre fatídico que le hizo huir de los lugares donde la conocían y que me ha rogado, implícitamente, que no lo dijera. —¿Pero qué nombre es ese? —La muerta viva. —¡Ah! Veo que no te sorprendes. —Es mejor que calle usted. —No. Ya es mejor decirlo todo. No se puede condenar una mujer hermosa y joven, que no tiene hijos, que no ha amado a los maridos que la tomaron como una curiosidad capaz de excitar sus temperamentos gastados, cuya juventud ha transcurrido en el tedio y la soledad, que sienta con vehemencia el deseo de amar. Ella tenía muchos pretendientes. Escogió, romantizó, fue difícil, los empeñó en la lucha, pero no cayó con ninguno. Todos la respetaron, es decir, huyeron cuando se les reveló el frío y el olor a cadáver que había en ese hermoso cuerpo. ¿No llegó a amarla a nadie lo bastante para hacerse superior a esa fatalidad? La muerte rechaza la vida. Es una repugnancia física invencible la que crea. Blanca se hace imposible para todos los que ella podía amar, es decir, los sanos de cuerpo y de alma. Es terrible eso en una mujer tan hermosa, tan noble, tan espiritual. En Viena se habló mucho de este caso. Lo atribuían a la encarnación de un espíritu en el cuerpecito que la madre dio a luz muerto. Según los espiristas, es un cuerpo de muerta donde vive un espíritu. ¿Pero y todas las funciones vitales de su cuerpo, su crecimiento? Se las presta el cuerpo astral. Yo no creo esas patrañas de los espíritus. Y me parece que este es un caso único en el mundo. No, querido Fernando. Eso de que no hay nada nuevo bajo el sol es una verdad innegable. Todo existe, todo se repite, por poco común que sea. Evidentemente hay muchos casos de estos que no se conocen, pero existe en la historia un precedente conocidísimo, por tratarse nada menos que de una reina. ¿Cómo? Sí. Catalina de Médicis era también una muerta viva. Se quedó huérfana a causa de una extraña enfermedad de sus padres, y el Papa Clemente VII, que había concebido el proyecto de casarla con el rey de Francia, cuidó de ella, apartando de su lado a todos los enamorados, aunque para ello tuviera que hacer a su sobrino Hipólito cardenal a los 18 años y enviarlo a España. Catalina se casó con Enrique II, cuando éste no era más que duque de Orleans, y tuvo hijos, a pesar de la repugnancia que por ella sentía su esposo. Fue madre de 3 reyes degenerados. Su marido no la repudió porque ella se dio maña a ser la amiga de la favorita Diana de Poitiers, y él la encontró eso muy cómodo. Pero Catalina de Médicis tenía siempre el cuerpo helado como un muerto, y cuando se quitaba los suntuosos vestidos olía a cadáver. ¿Y a qué se atribuyó entonces el fenómeno? La ciencia no dijo nada. El pueblo la creía poseída del diablo, que ha sido sustituido por nosotros por los avatares y las reencarnaciones. Es igual. Lo cierto es que si no fue el diablo, fue un mal espíritu el de esa mujer disoluta, envenenadora, que se gozó de los asesinatos. Hasta sin querer causaba maleficio. Hay quien sostiene que la desgracia de María Estuardo tuvo origen en usar el magnífico collar de perlas de su suegra. Pero Fernando no oía la digresión histórica, poseído del horror de aquella vida. 8. Blanca, envuelta en el amplio peinador de crespón amarillo, con la cabellera ceniza y rizosa cayendo sobre los hombros desnudos, parecía, puesta de pie cerca del balcón, una estatua de piedra cubierta con la túnica de seda. Pero aquella estatua animada sufría un dolor vivísimo, que se reflejaba en la mirada ansiosa y en las pupilas verdes que empañaban las lágrimas como si fuesen cristalillos de escarcha sobre una hoja tierna de árbol. Se había acostado inquieta y preocupada después de despedir a Fernando en la puerta de la verja. Le quedaba una duda, que más bien creaba ella misma para engañarse. Eran ya muchas las veces que los enamorados huían al robar el primer beso de sus labios fríos. Pero esta vez quería dudar, porque era la vez única que amaba. No había mentido al asegurarle a Fernando que había visto en él su destino el día que lo vio en el teatro en el palco de los señores de Meléndez. Fue por acercarse a él por lo que le había hablado al viejo senador de sus sobrinas y por lo que quiso ir a tomar el té en su casa e invitarlas después a la suya. El reto celoso de Edma había aumentado su pasión. La joven inexperta la decía así, con su actitud, que Fernando la amaba. Tenía que haberlo notado su novia para estar celosa hasta aquel punto. Había ella buscado a Fernando, lo había traído y estaba satisfecha de la pasión que había despertado en él. Blanca había hecho un alarde de aquella pasión, sin compadecer a su rival, cuyo dolor era más fuerte que ese amor propio de mujer que hace a las desdeñadas aparentar indiferencia. Edma se sentía morir sin el amor de Fernando y no lo ocultaba. Pasaba los días llorando, sin querer comer ni ir a ninguna parte, sumida en un duelo que estropeaba su salud y su belleza. Creyendo que eran celos de la joven, don Marcelo había ido a rogarle a Blanca que le devolviera la felicidad cesando de recibir a Fernando. Pero, lejos de lo que esperaba, se encontró frente a una mujer enamorada, decidida a disputar a todos su dicha, a hacer triunfar su pasión pasando por cima de todos los obstáculos, cayese quien cayese, y que hacía callar todas sus razones filosóficas con las frases soberbias de egoísmo que existían en su propio corazón. ¿Acaso la felicidad ajena es más respetable que la nuestra propia? Pero por lo mismo que amaba como jamás había amado, su lucha era más empeñada que había sido jamás. No quería entregarse al amor de Fernando, por el miedo de verlo alejarse cuando sus sentidos, su tacto y su olfato sintiesen aquella extraña frialdad de su cuerpo y aquel incomprensible olor. Pensaba que lo mejor era huir, llevarse el recuerdo de su amor, dejarle una imagen de felicidad soñada para mantener siempre la ilusión con la fiebre del amor no satisfecho. Pero no había sabido resistirse a la influencia de aquella pasión poderosa incitada por el ambiente de la noche. El perfume de la madreselva y de las magnolias del jardín era acicate para sus nervios. La magnolia es flor traicionera para el amor, flor sensual, carnosa, incitante. Como aquellas estrellas, magnolias sin luz, abiertas en el gran magnolio del cielo. Había dejado que la boca de él se uniese a su boca gimiendo de pasión. Quería engañarse y aceptar la versión de que aquella reacción brusca, súbita, incomprensible en un enamorado, era el triunfo del espíritu caballeresco de Fernando. Se aferraba a la esperanza de que el joven la amaba lo bastante para sobreponerse a toda mala impresión. Si él la amaba con un amor intenso como el que ella sentía, sería superior a todas las cosas. Los otros, los que se habían ido, fueron a su lado guiados por el orgullo que atrae en la mujer a la moda. Fueron los conquistadores de ocasión, los amantes frívolos, superficiales, los aspirantes a maridos por su dote o su belleza. Fernando era distinto. Era el amor. Tenía la seguridad de que había de volver. Se engalanó para esperarlo aquella noche siguiente. Su belleza alabastrina adornada con perlas estaba soberbiamente realzada. Un frasco entero de perfume de Angélica la rodeaba de un aroma intenso, violento, que podía apagar todos los otros olores. Fernando era siempre puntual. En el tiempo que se trataban lo había visto ir a su lado siempre bueno y dulce, sin hacerle esperar nunca. Ella conocía su manera de llamar al timbre. Cuando él tocaba vio una vibración extraña que la conmovía toda, y así lo veía llegar con su sonrisa abierta, franca, sonrisa con olor a romero y madreselva, que lo mismo que el aire de la montaña levantaba el corazón. Era sano el alma de tal manera que esparcía en torno las sanidades y la alegría. Jamás su cuerpo, insensible a la temperatura, se había estremecido como la noche anterior, cuando pasaron sus manos carnosas y fuertes sobre el bruñido de su piel. Él tardaba. Blanca sentía la angustia, la zozobra de la espera, mirando impaciente el reloj, pensando cosas descabelladas que podían haberle sucedido y haciendo proyectos locos para buscarlo. Al fin, al cabo de media hora de angustia, lo vio detenerse ante la verja. Venía andando despacio, como si lo llevase hacia allí una fuerza superior a su voluntad. Después de la conversación con don Marcelo, él habría querido alejarse, romper con Blanca de un modo cortés, no volver a exponerse a aquella impresión de muerte cuyo horror no podría vencer. Sin embargo, cada hora que pasaba parecía aumentar su cariño. Ella no tenía culpa de aquellas anomalías de su organismo, de las que quizás no se daba cuenta en toda su gravedad, pues era piadoso ocultárselas, como se oculta su enfermedad a los tísicos y a los cancerosos. Se le aparecía Blanca como una fina princesa encantada de cuento de hadas, que sólo amaría quien resistiese la prueba para hacer cesar el hechizo. Sin duda los hombres que se habían acercado a ella no la amaron como él, que no vacilaría en darse entero a su adoración, aunque adquiriera la certeza de que su sangre estaba contaminada de una dolencia terrible y contagiosa, aunque su organismo anormal no fuese humano, aunque el espíritu amado viviese en una muerta desenterrada, aunque fuese un demonio encarnado, todo le daba igual. Era ella, a fuerza de ser ella, se desmaterializaba, se tornaba algo incorpóreo, sueño, idea, ella, el amor. Al verla tan bella acabó de olvidarlo todo. Casi se reía de su impresión y de las historias de don Marcelo. Con aquellas supersticiones influía en el ánimo de las gentes y miraban a Blanca como un ser sobrenatural. Era una anomalía la baja temperatura de su cuerpo, pero no lo bastante para llegar a esas exageraciones que indudablemente propalaban los despechados y las envidiosas de su belleza. ¿Acaso en Catalina de Médicis ocurría el mismo fenómeno y se tejían las leyendas de brujerías, demonios y hechicerías en torno de ella, propaladas por sus enemigos? Aquella blancura, aquel color admirable, aquella carne apretada cubierta de la piel sedosa, tan tersa, tan satinada, avaloraban la belleza de Blanca. Su rubio opaco, limpio, purísimo, daba esa sensación de reposo, de frialdad, que contribuía a la leyenda. Pero a pesar de todo su amor, de todo su entusiasmo, de todos sus propósitos, no pudo disimular el rehilo que agitó su cuerpo cuando ella se apoderó con sus manos heladas de su mano febril para hacerle sentarse a su lado en el diván. Los envolvía un ambiente de perfumes. «Has tardado más que de costumbre», le dijo ella cariñosamente. «Hoy que te esperaba más temprano». En aquellas palabras adivinó él lo que no le decían. La inquietud de toda mujer que ha concedido sus favores y teme haber producido una desilusión. Era una queja la ingratitud de no haber venido antes a tranquilizarla. Se apresuró a disculparse con asuntos, ocupaciones, enredos de familia que lo retuvieron hasta última hora. «Además, quizá no soy culpable de haber tenido menos prisa en venir», añadió. «Estabas tan en mi corazón, te tenía tan dentro de mi alma, que en algunos momentos no me daba cuenta de que estabas ausente». «¡Zalamero!» Se sentía feliz, tranquilizada súbitamente. «¿Quieres tomar un refresco?» le propuso. Él sentía sed, esa sed que procede a los estados angustiosos, pero tenía miedo de tomar nada frío, de aumentar la sensación de frío que lo abrumaba. «No, yo creo que solo las bebidas calientes quitan el calor». «Sí, es la última teoría, y la de ir vestido de lana en el verano. Yo tengo la suerte de no ser sensible a los cambios de frío ni de calor, y me siento siempre bien». Él la oía afanoso de ver si entreveía en sus palabras una explicación del misterio. «¿No sudas?» «Jamás, pero tampoco siento el frío. Mira, sé hacer un cóctel especial que ha de gustarte. Lo prepararé yo misma. Tocó el timbre y dio a las doncellas algunas breves órdenes. Él la miraba complacido. Le gustaba aquella familiaridad que hacía a la mujer bella y admirada como una diosa, algo de mujercita casera. «Te voy a hacer un ponche ruso», le decía ella mientras ponía en la coctelera un vaso de coñá, otro de ron, una copita de curachao, mezclados con unas gotas de amargo rey chao, jugo de limón y azúcar. «¿Pero cuánto ingrediente necesitas?», dijo él, mirando complacido la operación. «Ahora té bien caliente, con estas rodajitas de limón que lo perfuman todo. Ya está, verás cómo te gusta. ¿Y tú?» «Yo me voy a preparar otro más simple. Solo zumo de naranja con azúcar y unas gotas de ginebra para aromatizar. No me gusta el alcohol». «No, bebe de este». Quería que bebiera de aquella mezcla de diferentes licores, con la creencia vulgar de que el alcohol, en las diferentes mezclas, marea más. Le gustaría verla beber, tomar aquellos licores que la embriagaran, que le añadiesen con su ardor una noche gracia, que le encendiesen las venas de un fuego desconocido. ¿Cómo le gustaría ver encenderse sus mejillas y brillar sus ojos, aunque fuese con la lumbre del alcohol? Ella cedía a probar las copas que él llenaba con demasiada frecuencia, vaciando rápidamente la coctelera. Era él quien sentía vaguedad en la cabeza y un nuevo fuego que hacía circular apresuradamente su sangre y latir en las sienes y el corazón apresuradamente. La veía cada momento más bella, con su deshabillé elegante que tenía algo de traje de baile y dejaba adivinar todos los contornos de su cuerpo de estatua. La hermosa cabeza, de líneas perfectas, sin más color que las esmeraldas de los ojos, se hacía obsesionante con su blancura. Las ideas se iban borrando de su imaginación, olvidando el relato de don Marcelo, la leyenda hecha en torno de ella, todo para no ver más que su belleza y el encanto que lo envolvían. Recostada en el diván, Blanca parecía ofrecérsele en un dulce abandono. Él sentía cierto miedo en acercarse, un miedo instintivo de que no se daba cuenta. «¿Qué piensas?», le preguntó ella. «No sé si debería decírtelo. Dos que se aman no deben ocultarse nada. Pienso en que quizás tú has amado a otros hombres. No. Te he sido sincera al decirte que he ido al matrimonio impulsada por las circunstancias, por abulia, por falta de un amor que me hacía aceptar como buenos los enlaces que me ofrecieron. Es que yo no tengo celos de tus esposos, otros hombres. Nadie había reparado en mí antes del que fue mi marido. Pero después, tuve pretendientes, flirteos sin importancia. Nunca se formalizó nada. No tienes razón de ser celoso». Él vaciló un momento y al final hizo la pregunta brutal. «¿Y por qué causa no se formalizaron?» La vio estremecerse y guardar silencio como buscando una respuesta que no hallaba. Desconcertada por su audacia, al final repuso: «Cuando se habla con una señora, se supone siempre que al no realizarse algún amor ha sido porque ella no ha querido». Se había alzado y le lanzaba una mirada altiva, fría. Fernando se estremeció. Había ido muy lejos y temía haber ofendido a Blanca, haber causado en su amor propio, por su imprudencia, una de esas heridas por las que se desangra el amor. Se acercó a ella y le cogió la mano. A pesar de su entusiasmo y de su amor, volvió a sentir aquel rehilo de su médula. Lo enervaba aquel frío de carne que, sin duda por efecto de los relatos, le hacía recordar al cadáver. Ella tenía los nervios en tensión. Notaba una dureza en sus articulaciones que no le abandonaba la mano, que hacía una fuerza para no entregársele. Era su espíritu el que estaba apartado de él, ansioso por conquistar aquel amor que parecía escapársele. Hizo un esfuerzo para disimular la mala impresión y depositó un beso en su mano. «Perdóname, Blanca de mi vida. Los celos me vuelven loco. ¡Te quiero tanto!» Pareció conmoverse por la súplica y su cuerpo dejó la actitud de rigidez forzada. «Blanca mía». La estrechó contra su pecho y en vez de buscar sus labios, la besó en la frente. Aquel beso lo hizo bien. Era como el que tiene fiebre y pone los labios en un mármol, que apaga su ardor y lo alivia. Blanca callaba, con los ojos entornados, abandonándose en sus brazos. Él, a pesar de su amor, se sentía cohibido. Indudablemente el tacto es uno de los mayores acicates del amor. Tal vez se ama tanto a los niños por ese tacto amoroso de la carne tibia, rosa y blanda, tan suave al tacto. En realidad, no se puede prescindir del tacto para el amor, como no se puede prescindir del timbre de la voz para la simpatía. La besaba locamente, como si quisiera comunicarle calor con sus besos. Pensó que era preciso acabar con aquellas impresiones, quizás hijas de un estado nervioso, de su preocupación. Era preciso consumarse en la pasión para llegar a una normalidad. Le cerró los párpados con besos, sintiendo cómo los ojos palpitaban como palomas bajo sus labios, y llegó ansioso a la boca. ¡El fato a descomposición! Aquello era más fuerte que él, que su pasión, que su voluntad. Sus brazos se abrieron y se apartó de ella con un gesto involuntario de repulsión. Reinó un momento de silencio que rompió un sollozo de Blanca. Fernando se indignaba consigo mismo. No concebía lo que pasaba en su alma. La seguía amando y deseando locamente, y no podía superar aquella repulsión del tacto y del olfato. ¿Qué tienes, Blanca? Lo miró con sus hermosos ojos esmeraldinos, empañados de rocío helado. Había en ellos una expresión de desconsuelo inmenso. Fernando dudaba. ¿Acaso aquella mujer sabía la impresión que le causaba? ¿Era inocente? De un modo o de otro había una crueldad en dejarle conocer sus sentimientos. Los ojos verdes parecían suplicarle que no defraudase su pasión, que la tomara. Era para mí algo tan grande y tan sagrado, que llegué a ti temblando de pasión y no pude vencer el respeto que me inspiras, le dijo, como disculpándose. Ella no aceptó aquella galantería y le repuso con tristeza. No, Fernando, tú me quieres muy poco. ¿Cómo puedes pensar eso? Lo veo. ¿Te equivocas? No. ¿Quieres que te jure? Es inútil. Te lo he dicho muchas veces. Yo debo irme. No digas eso. Es preciso. Yo te seguiría. ¿Para qué? Te he rogado que seas mi esposa, pero yo no he aceptado. Sí, tú me has dado tu consentimiento tácitamente, no esquivando mis caricias. Es cierto. Entonces, no sé, pero hay algo que nos separa. Te veo llegar a mí lleno de amor y retroceder como si estuviese guardada por un espíritu que me defiende. Es solo mi respeto, el verte tan superior, el sentirme indigno de ti. Se había vuelto a acercar y estrechaba de nuevo su mano, decidido a ser superior a todas aquellas sensaciones de neurótico que estaba padeciendo. ¿Acaso aquel olor que percibía no era más que el olor de su carne de mujer trascendiendo de los perfumes en contraste con ellos? Tal vez un olor de raza. Recordaba vagamente en aquel momento que los individuos de ciertos pueblos tienen un olor especial en su carne, en su piel, que los diferencia de los demás. Así los negros de las diferentes tribus se distinguían por el olor de sus cuerpos. Los gitanos tenían un fato especial, diferente de los indios, sus antecesores. Este olor a carne humana, que se hace insoportable en un local cerrado, que tiene algo del olor caliente de un gallinero, era común a todos. Se podían distinguir las personas, como las flores, por el olor especial a cada una. El olor de Blanca no era fetidez de aliento, era un olor a descomposición, extraño, que lo mismo que su frialdad recordaba al cadáver. Pero en el fondo, tal vez no era más que un olor de raza, acentuado, extraño, que se exageraba entre las esencias. Había que vencer esa fatalidad. De nuevo unió los labios a sus labios cerrados, profundizó en ellos para besar los dientecillos blancos. No sabía si es que ella no respiraba o si él contenía el aliento, pero dominaba la sensación, no notaba aquel olor. Los brazos blancos se habían ceñido en torno de su cuello como un círculo de hielo al que ya estaba acostumbrado y no le producía la sensación penosa de otras veces. Lo deslumbraban los ojos abiertos cerca de sus ojos y se estremecía bajo los besos que los labios frescos y sin color le devolvían. Quiso beber todo aquel amor, respirarlo, guardarlo dentro de su pecho, y aquel vaho contenido se escapó de nuevo, envolviéndole, ahogándole, produciéndole una angustia, un mareo insoportables. Quiso vencer la sensación y no pudo. Hizo un esfuerzo para desasirse de Blanca, que lo sujetaba enlazado contra su corazón, y, hallando una resistencia inconsciente, obedeció al instinto, más fuerte que toda reflexión, y la empujó, rechazándola brutalmente, para verse libre de ella. La contempló un instante ovillada, sobre el diván, gimiendo. No le dijo nada. ¿Para qué? Parecía que su amor se disipaba con aquel olor como con el amoníaco se disipa la embriaguez. Era imposible tratar de vencer aquella repugnancia física. En el amor era necesario el halago del olfato y del tacto, quizás como los auxiliares más poderosos. Se marchó sin decir nada, sin volver la cabeza y sin que ella pronunciase una sola palabra. Fin de la sección 14. Fin de Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos.